Luego se va fortaleciendo, se va haciendo robusto, preparado para la lucha de la vida a los 18 años, 15, la mujer, supongamos. ¿Qué sacramento es el que nos fortalece así? Confirmación. Bien, después uno puede enfermarse y necesita curarse. Ahí están los sacramentos de lo que se llama ahora de curación. Son dos. Uno es para curarnos cuando uno puede estar en pecado mortal para volver a vivir incluso. Uno resucita con ese sacramento que es la confesión. Y el otro es para quitar las reliquias o el resto de los pecados que están faltando purificar y las penas también, que ya vamos a hablar de las indulgencias. Uno se llama el sacramento de la penitencia, el otro la unción. Pero la unción ya lo dio el hermanito, ¿no? Así que vamos a hablar de la penitencia. Bien, el que se va a acercar a la confesión lo que viene a buscar es la misericordia de Cristo. Está íntimamente relacionado con la misericordia, con la sangre, con la pasión de Cristo. Nos mueve a la conversión este sacramento. Fíjense qué lindo, me lleva a la conversión. Incluso aunque no esté en pecado mortal, cuando uno se va a confesar tiene un deseo de empezar de nuevo, un deseo de empezar de cero, limpio. Me sirve, me estimula la santidad. Mucha gente cree que el sacramento de la penitencia es solo para cuando uno comete pecado. Si fuera así, el sacramento sería muy pobre, porque tendría solo un aspecto negativo de darme la gracia, nada más. Entonces, si no peco mortalmente, no puedo recibir la gracia. Esa sí que la puedo recibir. La gracia del sacramento es. Hay un texto en el Cantar de los Cantares que dice: Bésame con besos de tu boca, le dice el esposo a la esposa. Nuestro esposo es Dios, es el beso de Dios al alma, un beso purísimo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con los besos vistos en la telenovela, ¿eh? O en la calle, o en la plaza, o donde sea. Es el beso de Dios, es una manifestación de cariño muy profundo de Dios al alma, besa al alma, eso es la confesión. Y entonces, si uno ya está en gracia porque no está en pecado mortal y no tiene nada que confesar porque se confesó la semana pasada y no recuerda ni pecado venial, recuerda. Tal vez tenga, pero no los ve, no los. Entonces dice simplemente: Padre, pido perdón de todos mis pecados de vuelta y de la última vez no me recuerdo nada, pero vuelvo a pedir perdón. ¿Ok? Penitencia, algo chiquito, ¿no? Porque no hay falta grande. Y se reza el acto de contrición y se absuelve. ¿Qué va a suceder ahí? Aumenta la gracia en el alma, aumenta más. No la recupera porque ya la tiene, pero aumenta. Son dos movimientos, dos cosas que realiza el sacramento de la confesión. Sí. Los santos, los canonizados después, diariamente algunos, otros semanalmente. La iglesia aconseja que si uno va a tomar muy, pero muy en serio la vida espiritual, y es posible que sea semanal. Yo me confesaba, acá no porque no puedo, a veces pasa un mes, a veces 20 días, no puedo porque es muy difícil encontrar, pero hasta que llegué a México me confesaba una vez, todos los viernes, desde que tengo 15 años, todos los viernes me confesaba. Tenga pecado, no tenga pecado, no, igual, todos los viernes. Porque sabía esto que me habían explicado, la importancia de crecer, ¿no? Y no crecí nada, pero bueno, y puse los medios. ¿Cómo se llama este sacramento? ¿Cómo se suele denominar? Sacramento de conversión. Claro, porque está relacionado con la conversión, evidente. También se lo llama sacramento de penitencia. ¿Por qué de penitencia? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué penitencia? Porque está ordenado a reparar el pecado. Porque la penitencia tiene dos formas de entenderse, ¿eh? Penitencia puede ser hacer algo que me cueste a la voluntad. algo externo o interno que me cueste a la voluntad. No hablar cuando tengo que criticar, o etcétera, mortificando mi corazón es una penitencia, o hacer algo que me cueste, ayunar es una penitencia. Pero hay otra penitencia que es esta del sacramento, que es un corazón contrito, humillado, arrepentido. Eso es la penitencia interna, el dolor de los pecados. Entonces, también, por eso se llama sacramento de la penitencia, el que me ayuda a dolerme de los pecados. También se le llama sacramento de la confesión, porque uno confiesa cosas. Todos son válidos, esto lo pone todo el catecismo, se puede usar de cualquier manera. Esto está en el número 1422 en adelante. 1423, perdón. Se le llama sacramento del perdón también. ¿Por qué? Porque se perdonan los pecados. Y el sacramento de la reconciliación, porque me reconcilia con Dios. Entonces, cuando uno escucha hablar, tiene que prestar atención a ver. Es el único sacramento que se... hay otros que también tienen nombres distintos, como la Eucaristía. Pero también, pero el que más tiene me parece que es este. Más formas de llamarlo. Entonces hay que tener cuidado para que no se confunda. Cuando uno dice sacramento de la reconciliación, ¿qué será eso? Es uno nuevo, un octavo sacramento, no. ¿Es la penitencia o la confesión? ¿Cuál es el más conocido para ustedes? Confesión. Confesión. Para mí también lo más simple, confesarse, ¿no? ¿Por qué un sacramento después del bautismo? Justamente porque se puede perder no la gracia del bautismo. No es que se vaya a perder la gracia del bautismo. Vamos a ver. Nosotros ya vimos bautismo. Vimos que había... El bautismo tiene... la gracia... y el carácter. ¿Se lo acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Bien. Esto no se mueve jamás. Yo puedo pecar mortalmente todo lo que quiero. El carácter es un sello en el alma espiritual que lo ve Dios y está allí en el espíritu. Está sellado. Así como a los animales se los marca. Pero eso es en el cuerpo. Esto es una marca que no se ve con los ojos. Pero está. El demonio lo ve. O sea, es un cambio total en el alma. Eso no se quita. Ni en el infierno si uno se condena. Esto no se quitará jamás. El que está bautizado está marcado como hijo de Dios. Lo que se puede perder si uno peca mortalmente es la gracia. Queda sin esto, por tanto, sin la amistad de Dios. Sin el amor de uno hacia Dios. Dios sí me sigue amando, pero no hay comunión. Porque yo rompo la comunión. Para que se dé eso tiene que haber una comunicación de los dos lados. Dios siempre está comunicándose. Yo soy el que rompo esa relación. Es decir, para que dos personas hablen por teléfono, los dos tienen que tener el teléfono levantado, ¿verdad? Si uno lo deja levantado, hola, hola, bueno, pronto, pronto, ¿no? ¿Cómo dicen acá? Bueno, bueno, bueno, bueno. El otro no cortó el teléfono. Entonces, no es que, entonces así son las cosas de Dios. Dios mantiene su amor. Somos nosotros que cortamos esa comunicación. Entonces, ¿para qué está el sacramento de la penitencia? Por si se produce esta desgracia. Hay santos que no han tenido nunca un pecado mortal. Hay otros que tuvieron tantos que mejor ni los nombramos. De todo, de todo. Hay santos de todos los gustos. Hay santos que se han convertido de grandes también, con muchos pecados atrás, muchos. Y que han tenido después alguna recaída hasta que tomaron vuelo también. Primera, Pedro, los apóstoles tuvieron una primera conversión al lado de Cristo, del Verbo hecho hombre. Cuando dijeron, Señor, apártate de mí, le dijo Pedro que soy un pecador. Cuando la pesca milagrosa subió Cristo, predicó, miraban todo qué lindo que predica, y dijo, eche la red a ver a la derecha. Pedro habrá dicho, este sabrá predicar, pero de pescar no tiene idea. Porque la hace tirar ahí, cerquita, y ahí como pescadores, ¡ja! De experiencia, imposible que saque un pez ahí. Y cuando no podían sacar la red de la cantidad y se dio cuenta, por eso se pone de rodilla, Pedro lo adora a Cristo. Ojo que es un acto de adoración, solo se adora a Dios y Cristo es Dios. Se postra y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Jesús le habrá dicho, no era que no sabía de pescar, porque Jesús siempre la sonrisita, pero Jesús dice, ven, sígueme, y dejando todo lo siguieron. Primera conversión. No pecaré más, Señor, yo daré la vida por ti. Ah, la darás por mí, me negarás tres veces. Fíjense que entonces el santo no es el que dice, ahora empiezo, y empezó y nunca más. Eso puede ser un santo. Puede ser uno. Puede ser dos, diez, pero hay de todos los gustos. Está quien se tuvo que levantar, caía. Se levantaba, caía. Y hay santos que han muerto luchando. No digo tal vez con pecado mortal, pero sí venial. Así venial. Hay santos que no, pero todos, excepto la Virgen y Jesús, todos han tenido al menos un pecado venial en la vida. Es imposible no tener un pecado, al menos venial. Un poquito de pereza, una distracción voluntaria en la oración, lo que sea. Es imposible, la perfección total no existe, excepto la Virgen y Cristo. Bueno. Entonces se necesita la penitencia o la confesión que Dios lo pone para si uno tiene la desgracia y si no tiene la desgracia para ir creciendo más. No, porque... No, si uno no se acuerda nada de la última vez, hay una cosa que siempre tiene que estar, el arrepentimiento de algo. Y yo digo, me arrepiento de mi vida pasada. Y propongo no volver a caer en lo que caí en mi vida pasada. Ya está el propósito, el arrepentimiento y el propósito. Ya está. O sea, se recae sobre lo ya confesado, que no es obligatorio, incluso no se puede, ustedes no necesitan volver a repetir ningún pecado de atrás. Basta decir, vuelvo a pedir perdón, Padre, de mis pecados pasados, listo. Porque ya están dicho. Es lo mismo. Sí. La pereza es más, la flojera es más de las mujeres. La pereza es más del hombre, ¿no? No, es lo mismo. Dice aquí un texto de San Juan, 1 Juan 1:8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecados, aunque no los veamos. Y aquí yo quiero decir algo que es importante. Hay personas que de golpe empiezan a decir, y empiezan a mirar que tienen un montón de pecados, porque cambiaron su vida, tratan de ser buenos y de golpe empezaron a ver un montón y se desaniman. Padre, ahora aparecen cada rato uno. No es que aparece cada rato uno. Has recibido la gracia de ver lo que siempre te estaba apareciendo y nunca lo veías. Entonces no hay que desanimarse cuando uno empieza a ver cantidad, más, tranquilo. Se te está purificando tu mente, tu corazón. Dios está afinando las cuerdas de una arpa. Está afinando la cuerda. Entonces, si no está demasiado afinado, uno toca así, bueno, más o menos, cantemos como venga. Pero si uno empieza a afinar el oído y ahí empieza a descubrir que hay notas que fallan, y bueno, eso es la vida espiritual también. Hasta tal punto que los santos veían pecados. Y no solamente porque veían los pecados, sino que el concepto del pecado crece. Uno se empieza a dar cuenta, bueno, sí tengo una mentirita para ser piadosa, y sí, de esas tengo, sí. Y lo dice tan tranquilamente como si no pasara nada, como, está bien, no hay problema. Pero hay santos que se morían por haber hecho un pecado de una mentira llamada piadosa. Se morían, pero de dolor por haber hecho eso. Entonces todo depende... También el amor que uno tenga en ese momento y cómo vaya creciendo en el amor de Dios. Distinto es el escrúpulo. Bueno, ya vamos a ver ese tema también después. Jesús llama a la conversión. Y hay segundas conversiones, y hay terceras, y hay cuartas, y hay quintas. Se convierte cada vez uno. ¿Y por qué está allí la Virgen? ¿Quién puso esas imágenes? Ah, ok, qué lindo. Yo digo, qué bueno. Jesús llama a la conversión. Un corazón contrito y humillado. Lo repite. Yo les estoy resumiendo un poquito lo que ustedes pueden leer aquí muy tranquilamente para meditar. ¿Eh? Está lo que se llama en el 1430 la penitencia interior. Es lo que acabo de decir, ¿eh? Pero lo vamos a leer porque es importante que lo entendamos. Como ya en el 1430 voy a hablar, leer. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, ¿ven? Hacer penitencia, ayuno, flagelarme, no mira tanto este tipo de penitencia. La otra, fin. No mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Me duele haber ofendido a Dios, no lo quiero hacer. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por eso hay que tener cuidado cuando uno está entusiasmado en la vida espiritual. Padre, ¿puedo hacer más penitencia y más? Deme que yo quiero caminar sobre brasas calientes. No sé, tengan cuidado. Porque si no está la penitencia interna y están haciendo solo penitencia exterior, se van a llenar de soberbia. Es lo que tenían los fariseos, que Jesús se enojaba mucho. Ellos cumplían todo. Ayunaban, se echaban ceniza en la cabeza, todo. Pero no estaba la penitencia interna. Un corazón arrepentido, contrito y humillado, deseoso de cambiar, eso no lo tenían. Por eso se enojaba mucho Jesús con ellos. Y por eso nosotros en la vida espiritual tenemos que acentuar primero lo interior, sin descuidar lo exterior. Pero hay un orden, ¿eh? Lo exterior tiene que ser una consecuencia de adentro. Entonces, cuando uno va a hacer penitencia es porque está enamorado. No va a hacer penitencia para jugar a la santidad o para que lo vean o voy a hacer a ver qué pasa. Hasta ahí tampoco hay mucho mérito. Voy a hacer a ver qué pasa, cómo se siente uno si ayuna, si se queda de rodillas 2 horas, si reza un poco más, a ver qué pasa, si siento que el Señor se acerca. Todas esas no son cosas que... Entonces, en cambio, cuando un corazón está arrepentido, contrito, viene el deseo de hacer algo por Jesús. Ahí se pone a servir a los demás, a hacer penitencia, a hacer ayuno, ponerse de rodillas, lo que sea, pero viene con otro espíritu. Es de adentro que me siento movido, impelido, empujado, desde adentro a realizar eso, que es Dios que está actuando. Ese es el amor. El amor verdadero se concreta en obras. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esa actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Pero parte de adentro y se manifiesta hacia afuera. No necesariamente se tiene que manifestar. Porque uno puede estar con un amor muy grande adentro del corazón, quietito, nadie se da cuenta. Pero uno está locamente enamorado de Dios, arrepentido de corazón. Lo que pasa es que no le va a durar mucho y va a estar ayudando a los demás. No le va a durar mucho y va a estar sonriente. No le va a... Apagando los celulares, por favor, todos los que participan. No hay problema. ¿Estamos? Sin problema. ¿Qué dijimos? Ah, exactamente. Exactamente. Bueno, si está muy mal hecha la pregunta, no importa, no me la responda, pero aquí habla de tener un corazón contrito, pero hay personas que no aman a Dios. ¿Y cómo invitarlas o decirles que la confesión les va a dar la salud del alma y del cuerpo? Sí, bien, digo algo. Si una persona no ama a Dios, no hay que decirle ama a Dios. No hay que decirle eso. Porque si no tengo magia, no. Nadie le puede decir a una persona ama a ese. O sea, no se dice así. Se le dice Dios te ama. ¿Y quién es ese Dios? ¿Entiendes? O sea, es al revés. Pues si yo amo a Dios y ni sabe quién es, ni qué, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ve a misa el domingo. Bueno, va a una misa, se aburre, no va más. ¿Y eso es amar? Eso no siento nada. Porque está mal encarado la cosa. Dios te ama. Ese es el mensaje que tenemos Frisidín para el mundo. Dios te ama. No le vamos a decir ama a Dios, sino que le vamos a decir Dios te ama. Y solita la persona, cuando eso lo hace San Ignacio con la contemplación para alcanzar amor, que por otro lado los ejercicios espirituales están llamando gente, preguntando fechas, hay que poner en la página fechas y todo de los retiros. Ah, ok. Ok. Bueno, en el contemplación para alcanzar amor, ¿cómo hace San Ignacio para que uno se enamore de Dios? A ver, alguna hermana, ¿cómo hace San Ignacio? O hermano. ¿Cómo hace San Ignacio para que uno se enamore de Dios en la contemplación para alcanzar amor? A ver. Ok. Y a ver, hermanito. Ahí está, lo mismo que dice la hermanita, es lo mismo. Es decir, ¿cómo va a surgir el amor si yo le muestro a la persona cómo Dios le ama? A ver, tienes la vida, respiras, tienes familia, tienes ropa, has comido, tienes que comer. Mira, mira el cielo, las estrellas, mira los pájaros, mira la naturaleza. Observa de noche las estrellas, observa que te están amando. Y te prometen una eternidad. Tú puedes ser feliz. Piensa el momento más feliz que has tenido de tu vida. Eso multiplícalo al infinito. Verás lo que Dios te está ofreciendo. Porque, etcétera. Entonces uno hace que se suscite el amor en uno, que es distinto. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, sí. Porque creo que aquí había una parte que... Lo mismo los papás que a veces dicen a los hijos... Tienes que ir a misa. ¡Ah! Imagínese quién es Dios para ese niño. Es un torturador. Es uno que hace cosas tan que no entienden nada. Hay que estar de pie, de rodillas, de pie. No, le hacen daño. No, van a ir. Van a ir si los papás están yendo por amor y no por cumplir. Si los padres están enamorados, se enamoran los hijos. Se transmite por contagio eso. Los papás transmiten lo que ellos aman, los hijos van a amar. Si el papá ama mirar televisión, los hijos van a pasarse todo el tiempo mirando televisión. Si el papá ama los vehículos, los niños van a saber de chiquititos cómo se llama cada vehículo. Si la mamá le gusta coser, la niñita ya sabe cómo coser. Si la mamá le gusta tal comida, la hijita también le va a gustar tal comida y sabe cómo hacer y lo va a pedir seguido, etcétera. Entonces no hay, cuando uno tiene que hacer ese ejercicio de empezar a obligar, es porque uno está tal vez no dando testimonio y debe cortar inmediatamente y decir, perdón hijito, nada. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a un lugar donde tú ni conoces, no estás obligado a ir, ni vayas, no es para ti. Es para mí que soy pecadora, pero Dios me ama tanto, me empieza a hacerle gustar al niño. Yo quiero ir, no, porque... No, quédate aquí, juega, ¿no? Esto es una cosa linda, seria, profunda. Es que yo quiero... No, pero te vas a distraer, es largo, dura una horita. No, pero vas a ponerte a hablar, te vas a levantar. Bueno, si te levantas una vez o te pones a hablar, no te traigo más. No, eso es eso. ¿Me entiendes cómo se cambia? Yo me acuerdo de chiquitito, yo no tengo conciencia de haber faltado una misa, nunca un domingo, ni mis hermanos, éramos 6 seguidos de un año, uno... Y mis padres se llevaban 3 por un lado, 3 por otro. Yo me acuerdo que nos quedábamos ahí, no entendíamos nada tampoco, ¿no? Pero nos quedábamos ahí todo el tiempo, no nos levantábamos, no sé cómo hacían mis papás, realmente no sé. Pero se puede llevar, se les puede hacer gustar también de la misa. Bueno. Catorce treinta y uno. Gracias. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida. Un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. ¿Saben cuando está uno bien arrepentido? Cuando tiene asco, cuando piensa, le da repugnancia lo que hizo. Y como que en el momento uno no lo haría jamás. Eso es un corazón contrito verdadero, un verdadero arrepentimiento. Es una de las señales para saber si uno está en gracia que pone Santo Tomás. Santo Tomás pone 3 señales porque dice, es imposible saber cuando uno está en gracia o no. Pero podemos conjeturar. Hay algunos signos. Uno es la conciencia tranquila, la paz del corazón. Segundo, dice el aborrecimiento de los pecados. Uno los piensa y ni los quiere. O sea, el rechazo por las cosas que ofenden a Dios. Fuerte. Y tercero, el amor a la virtud y a las cosas de Dios. Si uno tiene esas 3 cosas, puede quedarse tranquilo. Bienvenidos. Bueno, estamos hablando de la confesión, de la penitencia, del sacramento de la confesión. al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables. Hay un dolor y una tristeza saludable que los padres llamaron animi cruciatus, aflicción del espíritu, o compunctio cordis, arrepentimiento del corazón. Una cierta tristeza de no poder amar más a Dios, pero que no hace que uno se paralice. Hay una tristeza que a uno lo lleva al miedo y lo hace lo paraliza. Está triste, se encierra, se bloquea. Eso es malísimo. Pero hay otra que es como una especie de tristeza por no poder ser más, pero que no está paralizado, sino que busca actuar, busca poner los medios inmediatamente. El 1432 dice: el corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo, dice Isaías, Ezequiel. Sacaré el corazón que tienen, el de piedra, y les daré un corazón de carne. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Porque así dice: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Conviértenos tú. Porque yo no puedo decir, me voy a convertir. Eso es mentira. Eso es falso, totalmente falso. Le tengo que decir: Señor, conviérteme. Porque es una gracia. No lo decido yo. No me dura ni 2 minutos. No me viene nada. Yo digo, ahora empiezo. Oh, no tengo ganas, mañana. No empieza uno. Entonces tiene que decirle: Señor, conviérteme y me convertiré. Dame la gracia de una sincera conversión, de un arrepentimiento profundo. Qué lindo el sacramento de la confesión y qué pocos lo aprovechan. Qué pocos. Y qué mal se aprovecha también. Ya van a ver algunos ejercicios que vamos a ver para aprovechar mejor la confesión. Yo cuando, ojalá recen para que vengan más sacerdotes, porque a mí me gustaría que todos se pudieran confesar semanalmente. En la Argentina, en las parroquias donde yo estábamos, que eran muchos sacerdotes, teníamos parroquia de 4, de 5 sacerdotes, hasta de más. Pero entonces uno se ponía a confesar, y de semana, semana o 15 días. Se podía trabajar muy bien en ese. Acá hay falta de sacerdote, aquí no hay disponibilidad, hay poca asistencia y mucha demanda, ¿verdad? Entonces yo aquí hago lo que puedo, ¿no? Incluso a las hermanitas y a los hermanos, si yo tuviera que confesarlo cada semana como está por ahora, yo lo hago, no tengo problema, pero se me empieza a hacer un poco difícil porque estoy solo, ¿no? Entonces yo le pido a Dios que me mande a alguien, ¿no? Que me ayude. O si no, que se ordenen rápido los hermanos. Al menos para absolver pecados veniales nada más. Bueno. Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Bueno, uno está obligado a confesarse una vez al año para Pascua, una vez al año, es no más, ¿eh? Si uno deja pasar el año comete una falta, ya contra un precepto de la Iglesia que dice una vez al año o cuando hay peligro de muerte, ¿no? En esos lugares que ni siquiera a veces pueden pasar 2 años, 3, y si hay un misionero ahí, ¿qué tiene que hacer? Le explica lo que es la penitencia, lo que es la contrición del corazón, le lee un texto bíblico donde habla de la conversión, el hijo pródigo, lo que sea. Se habla del sentido del pecado, se reza el acto de contrición públicamente, se hace un examen de conciencia, cada uno lo analiza y cierra los ojos y pide perdón a Dios de corazón y hace lo que puede. Se le dice, no van a poder recibir la absolución ni el sacramento, pero al menos, como no hay sacerdote, pedimos perdón a Dios, todos los días lo pueden hacer a eso. Pero ya no es el sacramento. En la misa, padre, cuando uno confiesa... En la misa, el confiteor... que todos juntos rezamos. Eso es como lavarse los pies un poquito antes de recibir la comunión, pero ya está limpio uno para recibir la comunión. Es Sí, eso sirve y se pueden perdonar los pecados veniales con eso. Con una comunión o con el agua bendita cuando usted ingresa a la iglesia, que ya está bendita el agua, ¿eh? Cuando uno ingresa, si lo hace con amor a Dios y con la idea de que se me borren los pecados veniales, se borran. Porque uno no está obligado a confesar los veniales, sí los mortales, pero es conveniente confesar los veniales también para recibir gracia. Eso ya lo vamos a ver de aquí, cómo lo pone aquí la iglesia. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación. ¿Cómo puede hacer penitencia uno? En el número 1435. ¿Cómo se convierte uno? Realizando obras, y eso son también obras de penitencia. Atención a los pobres, ejercicio y la defensa de la justicia, reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día, seguir a Jesús en el camino más seguro de la penitencia. Así se va realizando la conversión, ¿eh? Es muy, pero muy importante que aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Sí. ¿Mande? ¿Y la conversión de Pablo fue? La conversión es una gracia, se llama la gracia tumbativa, lo tumbó. Se llama así. Son gracias especiales que Dios tiene, pero él tuvo que irse a confesar con los apóstoles, ¿eh? Ya estaba puesta la confesión. Ya vamos a ver un texto, no solamente el que Jesús le dice a quien ustedes perdonen, les serán perdonados, sino que además San Pablo mismo dice que el ministerio de la reconciliación que ustedes ya han recibido, le dice a unos presbíteros. Bueno, ya después lo ven. La Eucaristía y la penitencia van juntas. Fíjense, la Eucaristía y la penitencia van juntas porque ambos están relacionados con la pasión de Jesús. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimentación en la Eucaristía, número 1436, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. ¿Cómo más uno puede convertirse? ¿Cómo más puede hacer penitencia? Con la lectura de la Sagrada Escritura, la oración litúrgica de las horas, el Padre Nuestro. También se puede hacer penitencia en los tiempos de Cuaresma, cada viernes, dice el 1438, cada viernes en memoria de la pasión del Señor, los ayunos, la abstinencia. La Iglesia pone medios de hacer penitencia, La Virgen pide en Medjugorje, que ya está aprobado, bueno, más aprobación que esa no se le puede dar a la Iglesia, a una aparición. Dice la Iglesia, lo de Medjugorje, por los frutos que se han dado, no se puede pensar que no sea de Dios. Así que ya hay una aprobación muy linda, muy importante eso para toda la iglesia. Así que ya la comisión para discernir si eso es realmente, porque hubo algunas cositas que... Y además dice que todo lo que fue revelado no se encuentra en nada de lo que se ha dicho oposición a la doctrina, eso es muy importante. También se dijo eso. Y que todo se ha desarrollado según los principios de la vida espiritual, hasta hoy. Bueno, la parábola del hijo pródigo expresa de una manera muy plástica, hermosa, lo que es la conversión. Ahí sería como para hablar larguísimo sobre la parábola esta, el gesto del padre con respecto al hijo pródigo, ¿no? Miren lo que Dios nos regala, ¿ves que Dios existe? Ustedes saben que somos, mirando allá, somos un globo que está flotando en el aire y que estamos... Para los que tienen vértigo, ¿saben cuánto hay para abajo? No hay límites, por si le tienen miedo a las alturas, no hay límites. No hay límites para arriba, no hay límites para nada. Es una bolita chiquitita, una de las más minúsculas del sistema. Pero para que vean, estamos en el aire, estamos girando a velocidades muy rápidas, 40.000 por segundo, no sé cuánto, ¿no? 40.000 creo... kilómetros por segundo, la periferia de la Tierra, ¿no? Una velocidad rapidísima y de rotación, fijemos. Y Dios se divierte, goza de eso. Y los científicos, ¿cómo no se dan cuenta? Bueno, los buenos científicos, todos los buenos científicos, está probado, es una tesis, han llegado a Dios. Todos los buenos, los soberbios y los truchos, no. Pero todos los grandes científicos glorificaban a Dios enormemente. Es una forma que tiene él de pintar. Y también las galaxias, si uno se pone a mirar con el microscopio las galaxias. Ahora cuando vayamos al terreno, que ya estamos allá arriba, vamos a comprar un telescopio, ya le dijimos a las hermanas y a los hermanos, porque de noche es lindo observar las estrellas, eso llena de amor a Dios. Vamos a tratar de espiar a Dios con un, a ver qué hace por allí. Pero tenemos que aprender el contacto con la naturaleza, porque estamos en un mundo que se produjo una escisión con lo natural. Estamos contra la natura. Se están matando los niños, la mamá matan los niños, un hombre se casa con otro hombre. ¿Qué, por qué es? ¿Por qué la contranatura? Porque no, nos desprendimos de la naturaleza. Y entonces nos volcamos contra ella. Es el segundo paso. El primero es desvincularse. El segundo, ir en contra de ella. Y el tercero, ni que hablemos. Ya la destrucción total. Entonces, ¿qué nos va a salvar? ¿Qué va a salvar a los hijos nuestros, a los niños? El contacto con la naturaleza. Pero si Tuxtla ya no se puede ni transitar con la cantidad de vehículos, adiós naturaleza. Bueno, vayamos a la montaña. Vayamos un fin de semana a escuchar misa Frisidim. Nos quedamos allí caminando con los niños. Vamos a hacer un polideportivo ahí, una canchita de fútbol. Vamos a, diríamos en la Argentina, ir a tomar mate. Pero ahí pueden llevar café, té, uno se pone a conversar, a leer un libro tranquilo, sin gritar, por supuesto, hablando en voz baja. Hay lugares para hablar, otros de total silencio. Pero esto que le digo es una realidad. Yo les aseguro que no va a pasar el año que viene que vamos a estar allá. A ver, porque ya está todo como para la primera parte. Está todos los recursos, los medios están. Hoy acaban de, no sé, los que llegaron tarde, están todos los medios para hacer un pedazo de convento como para 48 hermanas, 48 varones, una casa de retiro para 48 personas, y la estructura y el casco con los baños, un poco lo que tenemos aquí, pero más grande, y la estructura del templo, eso está. Y me dicen que se puede hacer de 6 a 8 meses, no está chava, ¿no? Si no, me lo voy a hacer desesperado. Entre 6 y 8 meses, pero con todo, porque se pone, para que salga más económico hay que poner muchísimos obreros, hacerlo intensiva la obra, ¿me entiendes? Entonces no se desperdicia material, un montón de cosas que se ahorran, muchísimas. Eso lo dice gente que nos quiere ayudar, que sabe. Entonces van a poner los medios y dice, ojo, sale chispas, con todo una etapa, listo. Descansamos 6 meses, 1 año, otra parte, son 4 partecitas. Ok. Bueno, la naturaleza, ¿no? Nunca, bueno, los que viajaron en avión verán lo que es estar sobre eso y viendo abajo, o cuando se va metiendo el sol, que es maravilloso eso, ¿no? Arriba del avión, o cuando ve todas esas nubes que parecen algodón, todo allí, qué maravilloso, ¿no? El número 1440. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Bueno, hay que tener en cuenta que el pecado es una ofensa a Dios, primero que nada. Porque uno dice, oh, yo tomo, yo me emborracho, pero a Dios no le estoy ofendiendo. Yo me hago mal, pero a Dios nunca le haría nada. ¿Me entienden? Lo que pasa es que uno es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa con esa imagen de Dios? ¿Qué le estoy haciendo a la imagen de Dios? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿eh? Estamos destruyendo, atentando contra la imagen. El cuerpo es templo de Dios y lo estamos arruinando con alcohol. Digo el alcohol por decir cualquier cosa, ¿verdad? Solo Dios perdona el pecado. ¿Es verdad esto como dice el catecismo o no? Bueno, me van a decir que sí porque lo dice el catecismo. ¿Pero por qué perdona el sacerdote? Entonces aquí tenemos un pasaje, el pasaje tan conocido de Marcos capítulo 2, a ver si lo tienen ahí para leer. Paso. Es el pasaje donde viene un paralítico que Cristo va a perdonarle los pecados. A ver quién lo tiene, el pasaje, Marcos 2. Sí. Porque yo quiero que lea otro porque así descanso un poquito la garganta. A ver, Marcos. Hermana Candy, o sí. Ahí se lo busco. Aquí. Un segundo. Vaya leyendo y yo lo voy a hacer frenar en algún momento para explicar. Curación de un paralítico. Entrando de nuevo. Entrando de nuevo, después de algunos días en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni aún juntos a la puerta cabían y él les hablaba. Vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre cuatro. No pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron de el tejado por donde él estaba y hecha una abertura, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Estaban sentados ahí algunos escribas que pensaban entre sí: ¿Cómo habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ¿quién puede perdonar? Estaban diciendo bien los judíos. Cuando Jesús lo hizo a propósito: te perdono los pecados. Habrá dicho: oh, acá se arma un problema. Pero era para enseñar, ¿eh? Y sacar una enseñanza, y muy clara, porque atención lo que va a decir así: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quedó claro eso. Jesús no va a decir: los hombres también podemos. No va a decir eso. Por tanto, parece que Dios. Todos decían: a ver. ¿Quién puede? Solo Dios perdona. Y dice, y luego, conociéndolo Jesús con su espíritu, que así discurría en su interior, dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Él no está diciendo: no, los hombres también perdonamos los pecados. No, correcto, porque lo dice la Escritura: solo Dios perdona los pecados. Y lo estaban diciendo correcto los fariseos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y vete? A ver, ¿qué es más fácil? Es más fácil decir: tus pecados son perdonados, porque quién sabe si se perdonaron, ¿verdad? Yo le puedo decir: tus pecados te son perdonados. ¡Uy, qué milagro, Padre, que se mandó! ¡Qué bárbaro! No. Parece que no. ¿Eh? Parece que no, porque ¿qué es más fácil, dice Jesús, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Se quedaron pensando. Y Jesús le dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, es decir, que es Dios. Se dirige al paralítico: yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Van a ver que sí puedo perdonar los pecados. Porque si lo hace el milagro, es porque el pecado quedó perdonado. Porque la única manera de saber si se perdonó es que él se levante y camine llevando su camilla. ¿Sabes qué significa llevar la camilla? Un paralítico, se ve que era paralítico, nació paralítico. ¿Qué pasa con los músculos cuando uno un año entero no se mueve? Se hacen flácidos, no se pueden mover. Es un paralítico, no tiene ningún músculo apto para hacer lo que va a hacer, menos para levantar una camilla. ¿Saben lo que eran esos palos? No son los cañitos de aluminio que tenemos hoy día, ¿eh? No es una camilla de aluminio así, o de caña hueca. Eran pesadas, lo llevaban entre cuatro la cama. Se la levanta solo, perfecto, todos los músculos funcionando. Entonces le dice: para que veas que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados. Por tanto, el milagro ese está comprobando que sí se perdona. A ver, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Perdonó los pecados. Era Dios. Es Dios. Él se levantó y tomando luego la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa igual. Qué lindo, qué entretenido habrá sido poder estar ahí, ¿verdad? Con Jesús viendo. Pero uno puede meterse en la escena, meditar y contemplar. Cuando uno va a contemplar delante de Jesús, va a leer ese pasaje, traten de meterse en la escena, como dice San Ignacio, en el lugar, en el tiempo, observen a Jesús, miren su rostro, descubran su personalidad, enamórense de esa manera. Eso es oración, y la más alta oración que tenemos. Se llama oración de contemplación adquirida. Después está la oración de contemplación infusa. La oración de contemplación infusa es la que ya Dios infunde sin que uno quiera o sepa. Dios me está metiendo cosas que me empieza a manejar adentro. Yo me doy cuenta, pero ya es infusa. Pero esta es la adquirida. Hasta aquí llega el hombre a lo más alto, la contemplación adquirida a lo más alto. Todas las demás tipos de oraciones que vienen después, de oración de simplicidad, afectiva, o de contemplación infusa, o de matrimonio, de oración de desposorio y de matrimonio espiritual, y tantos tipos de oraciones, son todas gracias de Dios al alma, son todas iniciativas de Dios, son místicas o también sobrenaturales. Pero todo el mundo puede hacer oración de contemplación. Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso el sacerdote dice, no va a decir el sacerdote, no va a decir que Jesús te perdone los pecados. No puede decir eso porque Jesús es Él. Entonces el sacerdote, la iglesia pide, y así lo hacían los apóstoles, pero la iglesia pide así, que la fórmula sea, yo te absuelvo. ¿Quién? Cristo. Tanto se identifica el sacerdote con Cristo, por eso perdona a Dios, porque en ese momento no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Tal es así que para que yo haga eso me tienen que ordenar de sacerdote, si no, no lo puedo hacer, porque no pasa nada. Si yo lo hiciera, sin ser ordenado, le voy a decir a un paralítico, levántate, no se va a levantar. Bueno, solo Dios perdona el pecado, ahí está este pasaje tan lindo. Y Jesús le dice, a ver, vamos a leer, no tienen Biblia ahí, ¿verdad? Por favor, vamos a leer cómo Jesús le transfiere el poder de perdonar los pecados, solo un pasaje. Vamos a ver Juan 20, 21, 23, capítulo 20, versículo de 21 al 23. Les digo porque estos son textos que hay que aprender cuando uno le ataca en la confesión, ¿eh? Capítulo 20, versículo 21 al 23. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no, libren de sus pecados, queden atados. Es palabra de Dios. Vamos a leer otro texto. Es que me faltan los lentes. Sí, además de los lentes, me parece que la traducción esa es un poco dura. ¿Qué traducción es? Latinoamericana. Bueno, a ver, leemos ahí. También es latinoamericana. La mejor es la de Jerusalén, la Nácar, la de Straubinger, que ya la vamos a ver si la traemos, que tiene todas explicaciones de los padres y los maestros de vida espiritual, es hermosísima. Vamos a ver si la conseguimos, sí. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Sí. Sí, la palabra descarguen se entiende, pero son traducciones, ves que hay miles de palabras. A quienes le perdonen, le serán perdonados. Esa es más clara, ¿no? Bueno, entonces, claramente Jesús le da a los apóstoles este poder. Y lo van a ejercer ellos, no solamente lo van a ejercer. Acá San Pablo lo va a decir, 2 Corintios 5:18, a ver si lo encuentran, 2 Corintios 5:18, pero lo tenemos aquí en el número 1442. Habla de ministerio de reconciliación. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es un ministerio? Ejercicio de un sacerdote. El ministro, ministerio de reconciliación. Es la confesión, así se llamaba, ministerio de reconciliación. A ver qué dice San Pablo, 2 Corintios 5:18. ¿Encontró? Se lo leo yo que tengo mejor anteojos puestos. ¿Dónde estamos? ¿5:18? ¿No? Sí. Acá está. Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a mí me encargó la obra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Porque ven que por eso la latinoamericana tiene cosas un poco extrañas, les digo, ¿eh? Las traducciones no son muy buenas. Bueno, sí, lo que pasa es que ya, como ya lo encontraron, no importa, pero el ministerio de la reconciliación, ahí habla San Pablo. Vamos a dar un poquito, un recreito, y vamos a hablar también de las indulgencias, ahora la próxima el bloque. Son las 8, damos 15 minutos y seguimos. Hermoso sacramento, tan a veces tan poco aprovechable o aprovechado. Este sacramento nos va a reconciliar también con la Iglesia, no solo con Dios, sino con la Iglesia. Les voy a leer 1443, reconciliación con la Iglesia también. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, ¿qué cosa hizo? Además, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar a la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Jesús admite a los pecadores a comer, Él va a comer con los pecadores, no los critica, va a comer con ellos, porque los viene a salvar, viene a que se enamoren de Dios. No les va a ir a decir, a ver, escúchenme todo, amen a Dios. Les va a hablar primero del amor que Dios les tiene a ellos. En el 1444 y 1445 es muy importante que lo lean bien. Yo lo voy a leer todo entero. Muy importante. Dice: al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Es muy importante esto porque algunos dicen, Dios sí, la Iglesia no. Yo me confieso con Dios. La Iglesia no. Si uno dice la Iglesia no, uno se autoexcluye de Dios, porque Dios deja su Iglesia. Por eso le dice a los que aten le quedarán atados y los que desaten les quedarán desatados. 1446. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Ahora es importante, la confesión es para convertirse, no para decirla y seguir igual. Es importante eso. Se requiere una conversión, decir, voy a cambiar, voy a cambiar. No solamente lo voy a decir para quedarme tranquilo, sino que quiero cambiar, al menos tomar uno de los pecados, decir, este, voy a trabajar en este concreto. Porque si uno dice, voy a no pecar más directamente con nada, lo puede hacer, pero probablemente caiga de vuelta porque no está especificando al menos uno en concreto. Supongamos que uno diga así, discutí con mi mamá, me dijo una mala palabra, mentí, maté 5 personas, me comí pastel del refrigerador, un montón de cosas. Tiene que empezar primero con el más grave. Si mató 5 personas, evidente que el más grave. Entonces, primero ahí, porque ese es el más grave. Segundo, el que más se repite. El que más se me repite. ¿Cuál es? Mentir, cada rato miento. Bueno, toma 2. El pecado grave, seguro, ese ni hay que hablar. Que tiene que hacer un propósito firmísimo y hacer penitencia para que no se te repita. Y el segundo, que es que se te escapan mentiras, que son pecados veniales, que se escapa tanto. Ponte a pensar en qué momento se te escapa, por qué se te escapa, para defenderte tú, para defender a tu hermano, a tu mamá, para ocultar a alguien la situación que vive, por qué. Y piensa en concreto a partir de ahora esta situación con esta persona concreta. Cada vez que me diga esto, no voy a mentir más. Entonces uno está más atento después, porque lo hace más concreto. No queda así en forma genérica. En el 1450 vamos a ver los actos del penitente. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente en su corazón. Se le llama contrición. Lo que uno sufre en el corazón, el arrepentimiento, eso se le llama contrición. En la boca, confesión, se confiesa con la boca. En la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Vamos a ver primero la contrición. Cada cosita la vamos a explicar. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma. No es un dolor físico del corazón, ¿eh? Es algo más interior. Es dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. A eso le llamamos contrición. Contrito nos postramos. Es decir, con un corazón así, rechazando el pecado, dolor del alma y resolución de no volverlo a hacer. Esa es la contrición. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Entonces, si yo siento aversión al pecado, si yo tengo propósito de no hacerlo más, y eso brota del amor, se le llama contrición. Hace sonido por esto. Creo. Si brota del... Bueno, yo voy a poner de a poquito. Esto es lo que está explicando aquí el catecismo. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Contrición perfecta. O simplemente contrición. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Escuchen esto, es catecismo, bendito sea Dios, qué hermoso catecismo. ¿Qué está diciendo? Si una persona tiene esto, movido por el amor, se arrepiente por tanto que ama a Dios, y tiene un accidente o está muriendo, si no hay sacerdote, y uno dice, me arrepiento, Jesús, no quise ofender tanto amor, tanta grandeza, tan bueno que eres conmigo, me voy a confesar, si llego a salir de esta, ni bien lo primero me voy a confesar. Tiene que estar ordenado a la confesión la idea mía, la intención. Y entonces empezó la gracia ahí. Empezó la gracia. Si me muero, voy al cielo. No está el sacramento todavía, pero la gracia sí, del sacramento. Pero tiene que ser contrición perfecta, contrición. Movido por el amor. Lo vuelvo a leer. La contrición llamada... Perdón. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, ni que hablar, la venial es la borra y nomás, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Por eso sirve, porque está orientado a la confesión sacramental. No hay un rechazo del sacramento, sino lo quiero recibir. Voy a seguir leyendo. La contrición llamada imperfecta, esta es contrición perfecta, contrición imperfecta, o le llaman también atrición, que creo que aquí no sale la palabra, pero no me acuerdo. Sí sale, ¿no? Ahí está, o atrición. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios. Ojo, es un don también de Dios. El que sale por temor también es un don. Es más imperfecto, pero es un don. Cuidado con eso. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado. Es decir, me arrepiento porque es tan feo lo que hice. Me da tanto asco, pero no es por el amor de Dios, es por el asco que te da. Pero vale, ¿en qué sentido? Ahora va a decir cómo vale. Entonces, fealdad del pecado o del temor de la condenación. Quiero pedir perdón porque no me quiero condenar, no. Se llama atrición, pero solamente se va a perdonar con la confesión hecha. No basta la intención, tiene que ir a la confesión. Si no, no se le perdona como en el otro caso. Pero sirve y es suficiente para cuando uno se confiesa con el sacerdote. Si uno se confiesa pero tiene miedo de irse al infierno, vale exactamente igual. La diferencia está, vale la confesión, digamos la absolución igual. Pero cierto que tiene más mérito personal si uno se mueve por el amor que por el temor, ¿verdad? Pero es suficiente eso. Miren qué bueno que es Dios. Si al menos no te mueve mi amor, al menos el temor del infierno. Por eso la Virgen le muestra a los pastorcitos el infierno, para que la gente diga, si no amas, si no reconoces ese amor de Dios, al menos piensa en ti, piensa en la condenación. Por eso lo hace la Virgen, le da lo mínimo para que al menos eso lo tengamos presente. No es porque sea mala que nos habló del infierno, no, nos está dando lo más fácil para que uno se convierta, porque es más difícil por amor. Porque por amor hay que pedirle a Dios la gracia de amarlo, hay que reconocer todo lo que Él hizo en mí para que se suscite el amor, hay que trabajarlo bien a eso. En cambio los otros veo que se están quemando y yo ahí no quiero ir. Miren que cómo Dios hace, somos como niños también. Necesitamos a veces esas cosas, ¿no? Sigo, tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Ahí sí hay que hacerlo. ¿Quedó claro esto que es muy importante? Ok. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Eso también es importante, ¿eh? aprender a hacer el examen todos los días a la noche, aunque sean 2 minutos, de lo, cómo vivimos en el día, qué hicimos bueno y qué hicimos malo, pero qué hicimos bueno también, porque si no se haría mucho mal al alma, solo mirar lo negativo. Entonces se mira lo negativo rapidito, alguna falta que para proponerme no volverlo a hacer, a ver en concreto mañana, y mirar lo bueno para seguir haciéndolo y aumentarlo si es posible. Pero después el examen que habla aquí es de la confesión. Pero yo voy a hacer un buen examen de la confesión si ya tengo hecho exámenes todos los días de cómo me va cada día, me va a ser mucho más fácil después examinarme antes de confesarme. Bien, eso es la contrición entonces. Por amor y por temor, contrición perfecta o imperfecta o atrición, se llama así. Ahora vamos a ver, hablar de la confesión, qué se debe decir y cómo se lo debe decir. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Tiene un efecto humano también, porque Dios no rechaza... La gracia supone la naturaleza. Dios no está contra la naturaleza porque la hizo Él. Entonces, el sacramento de la penitencia o la confesión, además de borrarme y dejarme paz al alma, me deja un alivio psicológico, que es la parte natural. Me alivia psicológicamente. Si uno supiera hacer buenas confesiones, no debería ir al psicólogo. El psiquiatra es otra cosa. El psiquiatra es médico y trabaja sobre cuestiones orgánicas en la mente, cuidado, es médico, tiene fundamento. El psicólogo son palabras bonitas que trata de corregir psicológicamente una situación que si no tiene buena formación lo destruye más que lo construye. Y es muy difícil encontrar un buen psicólogo, menos si no cree, porque sus principios son errados por donde se lo mire. Porque el hombre está hecho para Dios. Y no puede descansar si no reposa en Dios. Pero estamos hechos para Dios. Si a mí un psicólogo me está hablando y no me considera Dios, me está haciendo daño. Me ayuda a descontrolarme. Me puede inflar un poco el ego, pero a los 2 días caí de vuelta. Entonces, se evitarían muchísimas consultas a los psicólogos si se hicieran buenas confesiones. Hacer buena confesión no significa estar una hora con el Padre. No, significa tener bien localizado el pecado, aunque sea uno, tener una correcta contrición, un propósito de enmienda y confiar plenamente en la misericordia de Jesús. Queda sano. Porque no son las muchas palabras del Padre o del que se está confesando la que hace que resulte una buena... Mucha gente confunde consulta psicológica porque dice, Padre, me fui a confesar con un padre, pero sí, dije todos mis pecados, pero fue medio rápido, ¿no? Me sentí como que no fui perdonada. Bueno, pero tienes que corregir tú el problema, porque sí fuiste perdonada. Cuando el sacerdote te dijo, yo te absuelvo, te lo dijo Jesús. Lo que no experimentaste es el alivio psicológico. Por eso hay que tener cuidado también, por eso a mí no me gusta apresurar las confesiones. Es importante también esa especie de alivio. Pero toda la confesión tiene que estar relacionada con el pecado, no contar el pecado ajeno. No contar situaciones familiares, historias del trabajo, de no. Ya vamos a ver qué se debe decir en la confesión. La confesión son los pecados ordenados a que sean perdonados. Lo debo decir en orden a que me los perdone. Eso. Eso es lo que tengo que decir. Padre, mire, falté a la humildad porque me creí más importante. Lo hice con mi mamá discutiendo. Padre, mentí concretamente a mi marido. Basta. Porque a veces la mentira puede ser a la madre de uno o puede ser a un amigo. Hay que ver. Mentir a la madre más un poco. Entonces esas cositas que cambian un poquito hay que decir. Le mentí al Papa. Bueno, también puede variar un poco el asunto, ¿no? La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Estoy leyendo el 1456. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales. Los mortales hay que decirlo todos. Y el número. Porque uno puede decir, falté a misa, sabiendo que tengo que ir. Falté a misa, parece que te está diciendo uno. Pero faltó 5. Entonces está confesando como uno. Está haciendo una mala confesión. Padre, falté a misa 5 veces. Padre, falté a misa, ¿cuántas veces? Ni idea, mamá. Entonces se dan cuenta el sacerdote que qué valor le dan a la misa, que ni siquiera tienen en cuenta cuántas veces faltó porque ni le interesa. Se dan cuenta, o sea, hay muchas cosas que el sacerdote evalúa. Y el sacerdote no solamente, el sacerdote no está obligado a absolver, ¿eh? Es un grave error de la gente. La gente cree que el padre le tiene que dar la absolución, ¿no? El sacerdote es juez, tiene que juzgar si hay arrepentimiento, si está todo preparado para que Jesús pueda ejercer la misericordia. Si una persona dice, sí, padre, yo me arrepiento de todo, pero perdonar a mi cuñada, a mi suegro, eso no lo voy a hacer. No la puedo absolver. Por favor, padre, solo me comulgo. No puedo hacerlo. Si yo lo hago, yo peco y usted no queda absuelta y yo peco. ¿Qué hacemos? ¿Agregar que está haciendo que yo peque? ¿No? A veces me ha pasado en la historia, yo llevo 25 años en alguna parte del mundo, X, no estoy diciendo pecados concretos, ¿eh? De gente que por ahí necesita, porque va a comulgar, supongamos que esté viviendo junto, por decir así, no estoy poniendo ningún caso concreto mío, sino genérico, ¿eh? Supongamos que la comulga la hijita y está en concubinato, padre, absólvame solo por hoy, no puedo por hoy. Le vas a decir, Señor, hoy me arrepiento, pero mañana sigo pecando. No hay arrepentimiento. Padre, sea bueno. A ver, ¿usted quiere que yo peque? Si yo hago eso, yo cometo un pecado gravísimo. ¿Usted quiere eso? No, padre, entonces no me lo pida. ¿Usted quiere que yo le diga te absuelvo y no quedar absuelta? No, yo quiero quedar. Entonces, usted no va a quedar absuelta. Entonces, no es que el sacerdote va a decir no te absuelvo, sino que el penitente no está preparado y por eso él no lo debe hacer. Si está preparado, siempre debe perdonar, pero si no está preparado, no lo va a poder hacer. ¿Eh? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Padre, podría repetir la preparación de la persona que se va a confesar primero? Lo estamos con. Ah, no me acuerdo qué dije, a ver qué había dicho. Reconocer el pecado. Bueno, ya lo voy a volver a repetir, no se preocupe. A ver, en la confesión, ¿vale? Ah, no, pero eso ya lo estamos viendo. Primero, la contrición, acá está. Ahora estamos examinando la confesión, segundo. Ya lo vamos a ir diciendo. Contrición primero. Ahora estamos en la confesión. Todos son los pasos que tenemos que tener para hacer una buena confesión, ¿no? Sigo. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Los pecados más ocultos, sobre todo los pecados que da vergüenza, son los que más tienen que tener cuidado que se confiese uno. ¿Eh? Y uno dice, ¿qué va a decir el Padre? ¿Saben qué va a decir el Padre? Qué gracia hermosa de Dios. Porque si se confiesa uno es porque no lo quiere tener. No está confesando porque lo quiere tener. Si uno está confesando es porque eso no lo quiere. Se pone contento el sacerdote de escuchar confesiones. Porque cuando dice, Padre, hice esto, es porque no lo quiere hacer más. Porque si lo quisiera hacer de vuelta, entonces estaría confesando. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados, miren qué lindo es. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Yo no me da vergüenza decirle al médico que tengo un problema en la cabeza, tengo como un huevo acá, porque no quiero que sepa que tengo un cáncer. Voy y le digo, mire, tengo esto, por favor, mire bien, que está seguro, vea, porque no me quiero equivocar, al contrario. Entonces, cuando uno se va a confesar, tiene que pensar que Jesús le está escuchando. Lo que decimos en la confesión no se sabrá jamás. El sacerdote se le borra. Eternamente no lo va a saber, les aseguro. Porque ya en la tierra es impresionante, porque a nosotros nos entrenan de alguna manera. Cuando uno escucha los pecados, está ya con la idea de que eso yo no me lo voy a acordar. No lo voy a usar jamás, ya van a ver. Ni para yo quedarme pensando después. ¿Me entienden? Yo no puedo quedarme pensando... este hombre... No puedo. No, es en el momento nada más. Entonces uno se acostumbra de tal manera que pasa el siguiente y me va a venir el otro y decir, padre, ¿se acuerda que le dije una cosita? En la... No, repítame, pero no tengo ni idea qué cosita, no sé. Se pierde rápido la idea, se va rápido. Ah, ok, sí. También sale en el librito, en el devocionario, pero le va a salir muy caro verlo de ahí. Mejor una hojita aparte. Sí, uno puede escribir. Sí. No, enseñarlo no. No, los debe decir uno, los va leyendo. Acá, este dice usted. Este lo hizo Almita y el esposo. Es una hojita también. Cómo confesarse. Pero este no tiene el examen. Este no tiene examen. Preguntas, pero... Y estamos sacando un libro que se llama Subiré al Monte del Señor, que es para los retiros espirituales. Y ahí tenemos un examen de puse de 10 páginas. Así van a tener para ver todo, pero eso es para alguna vez, porque si uno va a leer todo eso cada vez se va a enfermar del alma. Eso se hace una vez al año para repasar así en general, tener una idea genérica, porque no es cuestión de descubrir dónde hay cosas ocultas, sino que uno en la conciencia, lo que en ese momento se está acordando después de hacer un examen, debe confesar. Lo otro ayuda un poco, pero hay que tener cuidado también de que no se vuelva uno escrupuloso, es decir, ¿te has distraído? Y sí, a ver, me distraje. Has sido impaciente y sí, algún... encuentra todo. También hay que tener cuidado. En el momento de la confesión, no me acordé de algunos pecados. Termina la confesión y hay algunos pecados que no me... Si no se acuerda, y se acuerda después, si son mortales, si es un pecado mortal, quedó, incluso venían, quedan perdonados en el momento porque no hubo intención de quedarse callado. En primer lugar, queda perdonado. Pero si es mortal, la próxima vez que se va a confesar, dice que se olvidó de decir tal pecado, este. No porque no esté perdonado, sino que necesita acusarlo por si hay que dar, primero, una obligación de conciencia. Segundo, por si hay que dar un consejo sobre ese pecado. Sí, porque queda perdonado porque no hubo intención de callar. Todo lo que no haya intención de callar quedó perdonado. Si uno se acuerda después, lo va a decir la próxima vez. Si es mortal, si es venial, no hace falta. Si lo quiere decir, lo dice. Padre, ¿y no fuera bueno que sacáramos copia en el devocionario a todo lo que viene y repartir listas cuando... Claro. Sí, hay un trabajo que ustedes de la tercera orden pueden hacer. Pueden plagiarme el libro, le va a salir más económico. Pero eso ya es fraude. Bueno, cuando uno anota los pecados... lo debe decir uno, pero no leerlo como si fuera una lectura de un periódico, sino que tiene que tener cuidado de volverlos a decir renovando el arrepentimiento en el corazón. No leerlo así, listo, padre. No hubo ni tiempo de que te arrepientas de corazón. Entonces tiene que leerlo despacito, conscientemente, pero sí se puede anotar, no hay problema. Es más, conviene. A veces conviene cuando son cositas largas, ¿no? Para estar más tranquilo. Seguimos. Leímos el 1505, ¿verdad? Entero. Ok. El 57. Según el mandamiento de la Iglesia... todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año, al menos, los pecados graves de que tiene conciencia. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Estos catecismos de la iglesia, porque dicen algunos, ah, no, el padre dice que comulgue después. No, el padre que no quiere trabajar. El padre, después, no, comulgue, es un acto de contrición. No. A no ser, ojo, porque tampoco hay que entender bien lo que dice aquí, ¿eh? Hay un caso donde sí se justifica, dice así. Lo voy a leer de vuelta. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa. Yo no puedo celebrar en pecado grave. Ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. A no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse para el sacerdote, en ese caso. Si me tocó la misa el domingo y cometí un pecado mortal y falta 20 minutos para la misa, ¿qué hago? ¿Voy a salir a buscar un confesor y me dejo a toda la gente parada acá? Entonces es un caso de excepción, donde el sacerdote hace un acto de contrición. Ahora vamos a ver de los fieles. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta. Ojo, ¿eh? No cualquiera. La primera. Hay que hacerlo por amor al Señor. Que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Comulgó, supongamos, pero después al otro día, enseguidita o a la tarde, cuando pueda. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Un laico también podría, por ejemplo, no alcanza a confesarse una mamá y la hijita va a tomar la comunión y tiene un pecado mortal y no alcanza. Y la hijita quiere que comulgue junto con ella y, bueno, ahí se considera un caso, digamos, donde hay cierta, dice así la moral cristiana, cierta incomodidad o cierta urgencia de hacerlo, ¿no? Porque se derivaría de ahí un mal. Entonces haga, porque se justifica que haga un acto de contrición, pero inmediatamente a la tarde o al otro día ya vaya a confesarse y a hacerlo, ¿eh? Tienen que ser motivos serios, ¿eh? O por ejemplo, qué sé yo, se va a casar y no alcanzó a confesarse y querían comulgar en el casamiento, ¿eh? O la madrina o no, y no alcanzó, bueno, haga un acto de contrición perfecta, comulgue tranquilamente, porque si duda cuando va a comulgar ya está desconfiando del Señor, ¿eh? Comulga con mucho amor a Jesús, ¿eh? Y después va y lo confiesa, pero haga un acto de contrición, ¿eh? Y aquí dice algo de los niños. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir la primera vez de la Sagrada Comunión. Cuidado, ¿eh? Ellos también se tienen que confesar antes de recibir la comunión. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, porque no es estrictamente necesaria, ya les digo que se puede perdonar comulgando con amor. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, conviene hacerlo, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Qué lindo es. Una persona que vive de la misericordia es misericordioso con los demás. Si uno no es misericordioso con los demás es porque tiene un problema con Jesús misericordioso. Él tiene el problema, no Jesús. Ojo. Nosotros queremos promover, todos ustedes, yo los convoco como tercera orden, tenemos que ser especialistas de la miseria nuestra. Si nosotros la vemos y tenemos que pedirle a Dios la gracia de ver la miseria en nosotros y ver la miseria y la misericordia del Señor a su vez, vamos a estar muy contentos y no vamos a querer ofender a Dios, porque el que ve la misericordia del Señor no quiere ofenderle más, porque de tanta bondad que no quiere. Distinto el que dice, ah, bueno, Dios es misericordioso, yo peco total y me perdona. Ese no está entendiendo la misericordia. El que entiende la misericordia se enamora tanto de Dios que no quiere ofenderle. Porque es tan bueno. Y esa bondad que ve en él no me permite desconfiar de él si llegara a pecar. No me permite. Hay personas que no se sienten amadas por Jesús porque psicológicamente tienen una traba de chiquito, no han recibido cariño de los papás. Entonces, psicológicamente no llegan a convencerse de lo más profundo del alma que Dios les abraza con una ternura impresionante. Porque si uno se llegara a convencer de eso, se vuelve santo. El santo vive la misericordia. Ese es el santo. La cree, la vive y trata de no ofender a Dios y es capaz de dar la vida porque es tan bondadoso, tan misericordioso que no lo quiere ofender. Parece contradictorio, porque uno dice, los santos veían la justicia de Dios, por eso no querían ofender. También veían la justicia de Dios. Pero digo, si uno ve la misericordia de Dios, se va a mover siempre por esto. Siempre se va a mover por eso. Esto es cuando vemos demasiado la justicia de Dios. Que hay que verla también, la justicia. Dios es justo y misericordioso, las dos cosas. Es más misericordioso, se dice, que justo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay justicia que pueda estar más allá que la misericordia, eso quiere decir, ¿no? Pero van siempre juntas. Cuando Dios es misericordioso, nunca falta la justicia, jamás. No es un juez que dice, a ver, tú robaste, te corresponde un mes en la cárcel. No es un juez que diga, robaste, no importa, quédate en la calle. Va a venir la mamá del que le robó, ¡pá! ¡Juez! Injusto porque usted es injusto porque me robó a mí y usted, claro, no lo robó a usted y usted lo deja suelto. O sea, el juez tiene que ser justo. Dios es infinitamente justo. Si Él me va a perdonar, lo hace con justicia. ¿Cómo con justicia? Porque ¿quién murió en estricta justicia por mí? Si Él no hubiera hecho eso, Dios sería injusto perdonándome. Porque nadie pagó el precio en justicia de lo que merecen mis pecados. ¿Me entienden lo que significa la misericordia? La muerte de Cristo en la cruz. Si Él no hubiera satisfecho con un valor infinito, porque Él baja, el Hijo de Dios, que es Dios, Él mismo, en la persona del Hijo, muere y tiene valor infinito y satisface por mí en justicia. Ya está pagado. Por eso cuando Jesús me perdona, yo tengo que decir, Padre, por la sangre de tu Hijo, ahí ya lo compramos, pero ahí ya ni que hable, no es que lo compremos, se derrite Dios. Porque eso es lo que le más ama al Padre, la sangre de su Hijo dada con tanto amor a Él. Por eso el buen ladrón, Jesús podía decir, ven conmigo hoy. ¿Y tu Padre qué me dirá? Mi Padre está contento. No conoces a mi Padre, todo lo que yo digo me dice que sí. Porque nunca hace falta la justicia. Si uno tuviera... Si uno como hijo quisiera que el papá y la mamá siempre le dijeran que sí, trate de no faltar a la justicia. Siempre le digan que sí. ¿Quién me quería preguntar algo ahí? Sí. Por esa justicia que Dios tiene, está la advocación del Señor justo, ¿pues? Es aquí en Chiapas. Y es justo juez, ¿sí? Ajá. Pero ese es lo que en esa... En honor a la justicia que Dios tiene hacia... Yo le tendría más devoción a la misericordia. Él es justo juez, porque Él es un juez justo. Pero dicen que esa imagen un poquito está... Le han puesto justo una imagen tan tétrica. Yo diría que no le hace bien al alma eso. Porque la imagen, no sé quién la habrá hecho, pero uno tiene que tener cuidado cuando hace una imagen. Que no asuste, porque si yo pongo una imagen que me asuste, no voy a amar nunca a Cristo, ¿entienden? Entonces también es importante cómo, por eso que nosotros queremos difundir buenas imágenes. Ya van a ver la hermana Candy lo que va a hacer con las imágenes, ¿verdad? Cuando estemos allí en el terreno vamos a tratar también de hacer una pequeña escuelita de artesanía. Nosotros tenemos que aprender a hacer manualmente las cosas, todo, yo hablo de la tercera orden también. que uno vaya a hacer una imagencita, que aprendamos, que tengamos moldes, que vayamos a trabajar un poquito, que aprendamos, ¿por qué no? La caridad del cobre de Cuba. Y la Virgen del Rosario. Están pegados los imágenes, pero eso tiene una cuestión histórica, porque en 1712 se dio la rebelión de los celtales en Chiapas contra los aspectos de la iglesia. Entre tantos conflictos. Chiapas no era mexicano en ese tiempo. No, pues no estaba la. Ah, bueno, ni estaba México. Era la colonia, la época de la colonia. Entonces, prácticamente comenzaron a surgir ciertos elementos. Había muchos muy complejos. No hay tiempo para comentar, pero prácticamente los indígenas eran maltratados. Bueno, como siempre, no todos en la religión tenemos, vamos a decir, cuestiones de santidad. La iglesia también tiene. Y entonces eran conflictos entre iglesia e indígenas. Entonces los indígenas, acaba con una matanza de indígenas. Una de las indígenas se hace nombrar que era la Virgen, María López Chacás. Entonces ellos con esa opresión que vivieron de la iglesia. Ahora es algo raro lo que usted está diciendo, porque por lo general la iglesia, si un miembro puede ser injusto, pero normalmente los miembros de la iglesia nunca son injustos con los pobres, es algo raro. Y sabe qué le digo, que hay que tener cuidado, porque el indigenismo tiene una tendencia de hacer oposición iglesia pobre, hay que tener cuidado. No, sí, nada más le comento eso, era con un obispo, Fray Juan Bautista Barba de Toledo, eso sí está comprobado históricamente, no quiero decir que sean todos. Pero a lo que voy es por las imágenes, porque entonces María López Chacás y otros auxiles que quieren aceptar y otros auxiles toman a bandera, vamos a decir, su movimiento con la imagen de la Virgen del Rosario, porque los dominicos son los que vienen, son la segunda orden que llega a Chiapas. Entonces, y por otra parte, la iglesia en ese entonces, o los caislanes, como decían los españoles, toman a la imagen de la Virgen de la Caridad, por eso se llama, incluso hay una obra, La Guerra de las Vírgenes, no porque es como una cuestión, digamos, metafórica, porque por un lado, por las bajezas humanas, digamos, toman a María en dos advocaciones, que es la misma Virgen, pelea, o sea, es una forma de decir yo con la Virgen del Rosario, otras con la Virgen. Sí, son cosas y que. Y entonces, vos sale por esto, por las imágenes. Porque en el templo de la Virgen de la Caridad está con la banda de generala del ejército caixlán, la Virgen de la Caridad. Es una condición de la historia y de la antropología. Es un ejemplo, ¿no? Que está. Muy bien, muchas gracias por el aporte. ¿Qué numerito quedamos? El 1458. Ok. Sin ser estricto, ya lo leímos, también dice. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios, ¿no? La satisfacción, vamos a la satisfacción, 1459. No voy a llegar a las indulgencias, lo vamos a ver la próxima vez. Todo el tema de las indulgencias, un poquito, cómo se pueden ganar, qué son, que a veces. La satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas. Restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción es una penitencia que el sacerdote le tiene que poner, pero también tiene que reparar lo que ha hecho. Eso uno no lo sabe. Si uno habló mal de otra persona, padre, hablé mal de otra, habló mal de otra persona, ¿era verdadero lo que dijo o no? Si era verdadero, pero no debía decirlo, no tenía por qué decirlo, se llama difamar. Difamar, difamación. Es algo verdadero, repito, algo verdadero pero grave, y yo se lo comento a quien no debo comentárselo, es pecado mortal. Y si uno dice, padre, critiqué, a ver cómo criticó, dijo algo de alguien que era verdadero, sí era verdadero, se lo dijo a gente que no tiene por qué decírselo, se lo dijo al papá de tal persona para que lo corrija, o simplemente lo comenté, pecado mortal, tiene que reparar. ¿Cómo se va a reparar ahora? Hablando bien de esa persona. A quien le hablaste mal, ve y dile que tú hiciste mal en eso. Y ve a hablarle a favor de él, porque debe tener muchas cualidades también, para que esa persona no se quede con la idea totalmente negativa que tú le has puesto de esa persona. Porque si tú no haces esa reparación, lo tendrás que pagar en el purgatorio. Uno habla mal de otro. Padre, hablé mal de una persona. O critiqué a una persona, o le hablé mal a otro de una persona. A ver, lo que dijo de esa persona, ¿era cierto? No estoy seguro. Juicio temerario. Es pecado mortal. No sé si. Pero en cosas graves, ¿eh? No en pequeñas. En cositas chiquitas, pecado venial. Pero si son cosas que van contra la fama de la persona, la dignidad, es un pecado gravísimo. Y el otro, en este caso, ¿qué va a decir el sacerdote? Vaya a decirle que usted no está seguro de lo que hizo. Y dígale lo que quiera decirle, pero vaya a decirle que no está seguro de lo que ha dicho. Tiene que reparar. Pero se lo dije a tanto, y eso a su vez se lo dije a una que tal vez se lo ha dicho. Bueno, usted dígaselo a quien se lo dijo y pregúntele si se lo dijo a otro. Haga algo. Porque eso se desparrama y después ¿cómo se repara? Y calumnia es decir algo de otro falso, es total mentira, y uno lo dice del otro, es pecado mortal también, evidente. Y en ese caso, ¿qué tiene que decir? Tiene que ir a retractarse con la persona. Es, mira, yo te dije esto de tal persona, es una mentira eso. Y si yo lo digo y esa persona, supongamos que yo digo una mentira de un compañero de trabajo al dueño de la empresa, le digo, tal se robó tal cosa, y el dueño lo echa y se queda en la calle y tiene 5 hijos y lo que sea. Y va al otro, ay, se va. Padre, ¿me confiesa? Sí. Mire, dije algo malo de uno que no era verdad. Ok, 2 Padres Nuestros, vete en paz. Yo cometo una falta. Tengo que preguntar a ver qué, cómo habló mal de otro. ¿Algo grave? Sí. Dije, ¿hubo consecuencias de esa mentira que hizo, de esa calumnia? ¿Hubo consecuencias? Sí, echaron del trabajo. Bueno, usted tiene que no solamente decirle al patrón, al dueño, que usted mintió, sino que tiene que solucionarle el problema al hombre. Tiene que ayudarle con esos hijos. Saque de su bolsa, dele hasta que, y ayúdele a conseguir trabajo. ¿No sabían eso? No lo sabe nadie. Porque nadie se preocupa. Y así andamos. Porque el que quiere ser católico, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser transparente, tiene que hacer las cosas bien. No vamos a entrar sin más algo. Con el daño que podemos hacer hablando, pecado de la lengua, tan fácil, ¿no? Entonces estas cositas que tienen mucho cuidado, mucho cuidado. Lo mismo cuando uno roba. A ver, padre, robé. A ver, devuelve. Ya lo gasté. Ponte a trabajar, recupera y se lo devuelve. Es que si lo devuelvo se va a dar cuenta que no puedo ponerlo. Ah, entonces, dáselo a otro. Yo he tenido casos así, donde una persona ha robado una cosa X, supongamos en alguna parte del mundo, y le daba vergüenza, claro, no va a ir a llevárselo. Le digo, bueno, déjemelo. Yo lo llevo, yo no digo quién es. Simplemente digo, mire, esto es suyo. Acá está. ¿Dónde lo encontré? ¿Quién se lo dio? Alguien que se arrepintió. ¿Quién? No puedo decir. Pero también es una manera de buscar a alguien que lo haga. Pero por eso mejor no robar. Una persona va robando y se hizo una casa. Ah, con lo que fue robando. Mira, dice, padre, ahora sí que terminé mi casa, me quiero confesar. Mire, yo fui robando, me hice la casa, ya la tengo, me arrepiento. Bien. Venda la casa, déle el dinero a quien se lo robó. Pero padre, me voy a quedar sin la casa, mis hijos en la calle. Haga lo que quiera. Si usted quiere la absolución, venda esa casa y dé el dinero al hombre que se lo robó. Porque antes tampoco tenía la casa y sus hijos estaban en la calle. Si usted quiere taparle, quiere cubrir, quiere que sus hijos estén tranquilos y bien, no robe. Dios le va a dar lo que necesita si usted es honesto. Pero hay que tener cuidado de la confesión, de no usarla para sacarse un alivio de conciencia, porque el sacerdote tiene que observar todo eso. Padre, por ejemplo, hay un trabajo que es político. Y creo que hay muchos regalías. Entonces, le regalan a muchos. Mire, acá las leyes de México son un poco distintas. Acá hay cosas que a mí yo no sé qué se llamará regalía, que ver qué es eso, regalía del pueblo, del dinero del pueblo, regalía, no sé qué será, si eso es justo, yo tengo que averiguar y ver cómo es el asunto. El que va a recibir un dinero tiene obligación en conciencia de ver la legítima procedencia de ese dinero. Un apoyo. Está previsto por el gobierno apoyar, está apoyando a quien realmente se le tiene que apoyar, ningún problema. Bueno, uno tampoco tiene por qué darle, porque eso incentiva a la corrupción. ¿Eh? Y si alguien le dice, mire, si tú me dejas un dinerito, yo te lo hago en 2 días. Tiene obligación de denunciarlo incluso. ¿Eh? No sé que el dinerito se refiere a cuando te dan un regalo. Ajá, te dan un regalo por... O sea, tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces tu trabajo. Pero te da la persona en agradecimiento. Si el regalo de él... Si el regalo lo sacó de su bolsa, no hay ningún problema. Si yo le regalo a alguien algo que se lo saqué al otro, evidente que está mal. Si yo le saco al pueblo el dinero y le hago regalitos, no lo puedo hacer. A no ser que esté previsto que el gobierno ayude a ciertas personas carenciadas. Si esa persona tiene todos los elementos para ser ayudada y no se presentó como un pobre y no lo es, entonces ahí está. Bueno, después me lo pregunta en todo caso. Bueno, pero no, son preguntas muy... Pero no va a decir los pecados, no. No. Bueno, no vamos a... No. Está la justa compensación, que es otra cosa. ¿Qué es la justa compensación? Si alguien a uno lo está estafando, es objetivo, le consta con certeza que le ha estafado y tiene familia que darle de comer, habíamos quedado que me ibas a dar 7.000 y me está dando 3.000, no me alcanza ni para darle comer, ni se va a dar cuenta, se lo saco. Total, hemos quedado en 7.000. Se llama lo que llama la justa compensación, pero hay que tener muchísimo cuidado porque entra el juicio de uno, que no se equivoque uno. No, aunque lo sepa. Si se descubre, él tiene que decir, estoy sacando lo que hemos quedado. No lo tiene que ocultar, porque si no estaría mintiendo. Se llama la justa compensación. O uno saca algo de un lugar que sabe que nadie se va a enterar, pero ¿por qué? Porque en justicia yo debo hacerlo, porque hemos quedado y me han estafado. Eso es... Pero son casos particulares, no vamos ahora a meternos en moral. ¿Cómo le hace el banco cuando cobra un interés y no hay fondos? A la hora que tú depositas, te cobra el interés. Cuando no, claro, la justa compensación. Ok, más o menos, ahí está. Pero esto lo vamos a ver todo en moral. Yo no puedo hablar de la justa compensación si no hablo primero de otras cosas. Entonces, vamos a seguir con el sacramento. A ver si me dicen por dónde quedé, porque yo... Ok. Muchos pecados causan daño, perfecto. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Si uno se la pasa tomando, se va a emborrachar y se va a confesar, se creen que le van a sacar el vicio del alcohol. La confesión no saca el vicio del alcohol. Eso es consecuencias del pecado mismo que va dejando secuelas en el organismo. Entonces, ¿qué va a hacer el sacerdote? Le va a perdonar el pecado, pero va a estar debilitado, uno se va debilitando. Eso no se arregla con la absolución. Solo se quita el pecado para que esté la gracia. Ayuda, sí. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer, ahí viene la satisfacción, de manera apropiada o expiar, sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia, la que da el sacerdote. Y conviene que le pidan al sacerdote que les dé un poquito más. El sacerdote da un poco, tiene que ver la gravedad del pecado y la persona que se está confesando. A un niño no le puede dar que haga un ayuno. En fin, tiene que estar proporcionado con la persona y con los pecados que se está confesando, más o menos. Entonces, si el sacerdote le dice, por ejemplo, bueno, haga una visita a Jesús sacramentado, o rece un rosario, uno le puede decir, ¿no podrá darme dos rosarios? Claro. Lo que uno hace dentro de la penitencia tiene un valor, supongamos, si una Ave María hecha sin el sacramento, ustedes rezan una Ave María, tiene mucho valor. Si rezan una Ave María dentro de la confesión, supongamos, le vale 1000 veces más, por decir así, porque está dentro del sacramento eso. Entonces conviene decirle, Padre, deme algo más. Si el Padre le dice, no, deme algo más, hay que saberlo decir también, porque va a encontrarse con un sacerdote y decir, ¿qué te crees que eres tú? Bueno, Padre, ¿no podría agregarme también como penitencia, con mucha humildad, como penitencia también la misa de esta tarde? Quería escuchar. Oh, ok. Si le dice no, no le vale como penitencia. Si dice sí, sí, ya lo incorporo como penitencia también. ¿No? Padre, ¿qué pasa cuando uno quiere dar penitencia? Debe darla, porque uno, y tiene que pedirle uno. Le puede decir, Padre, disculpe, ¿qué penitencia puedo hacer? Porque se está privando de una satisfacción aquí, que tiene obligación, pero yo he visto, yo me he confesado también algunas veces y no me dan. Yo le digo, Padre, como somos sacerdotes, la penitencia no me la ha dado. Ah, sí, sí, sí, y a él me la da, pero a los laicos tal vez le diga, bueno, no sé, a mí me la tiene que decir porque yo sé. Y ustedes tienen que saber también, Padre, el catecismo de la Iglesia habla de satisfacción, por eso yo le estoy pidiendo. Va con humildad, ¿no? Con humildad, porque no se trata de ir a pelear, se trata de ir a reconciliarse. Pero tenemos que dejar. Padre, una última pregunta. Para los sacerdotes, ¿sí? Sí, más o menos lo mismo, sí. Depende. El sacerdote puede hacer otro tipo de penitencia. Para los sacerdotes que se han retirado, ¿se puede también confesar y absolver con el sacerdote? ¿Retirado? ¿Qué significa retirado? Un sacerdote que, por ejemplo, era sacerdote y se ha casado ahora. Ah, no puede. No. Solamente puede hacerlo en peligro de muerte de alguien. Si él encuentra a alguien que está muriendo, por más que esté casado, lo que sea, si es sacerdote, por más que esté excomulgado y que sea lo que sea, si es un diablo, él tiene obligación, si está muriendo alguien, de absolverlo. Miren que la Iglesia, qué buena, ¿eh? Ahí le permite hacerlo. Y levantarle toda la excomunión a quien se está muriendo. Tiene el poder de levantarle todas las excomuniones si es que está excomulgado o que está muriendo. ¿Y por qué se espera hasta el último? ¿Quién se espera hasta el último? No, digo, si encuentra a alguien. No, me está entendiendo mal.